Mira, te lo voy a poner en este contexto. ¿Qué dice el gobierno respecto de esto? El gobierno dice que esto se debe a que estamos atravesando una tormenta. Uh-huh. ¿Sí? Y esto es muy particular y creo que requiere cierto análisis, ya que cuando vos hablas de tormenta, vos le estás echando la culpa, por así decirlo, a factores exógenos e incontrolables. Digo, una tormenta no la podés controlar. Uh-huh. De hecho, siempre hemos escuchado a distintos miembros del gobierno, del gabinete, hablar de una tormenta y de un timón. Digo, yo ante la tormenta lo único que puedo hacer es controlar el timón y no la tormenta. Bueno, la realidad es que para nosotros todo esto se debe a ciertas políticas económicas que se están tomando en el país y que en definitiva conducen a esto. ¿Y a qué me refiero con política económica? Me refiero a básicamente a las decisiones de liberalizar el mercado cambiario, liberalizar la entrada y salida de fondos, digamos, de capitales. También los constantes aumentos en las tarifas, en ponerle techo a las paritarias. Digo, todas medidas y en el desmadre que están haciendo con el corte del gasto público. Digo, todas medidas que en definitiva terminan repercutiendo en la caída del nivel de actividad, o sea, en la caída de lo que se produce en la economía, lo que se diría la caída del PBI, ¿no? Y que tiene su correlato en, por ejemplo, desempleo, digo, porque si la economía no crece, se destruye empleo. Uh-huh. Entonces, básicamente, muy a grandes rasgos, después, obviamente esto siempre se puede profundizar, pero claro, lo que a mí me parece que tiene que quedar claro es que esto no se debe a una tormenta, sino que se debe a decisiones deliberadas por parte de quienes conducen actualmente en materia económica en nuestro país. Este es el cuadro de situación hoy, esto que estás, uh-huh, estás pintando, digamos, la geografía. ¿Y para dónde vamos? Lamentablemente, por cómo se ven las cosas, vamos hacia el mismo lugar. Digo, a ver, insisto con lo mismo. Encima, sumemos a esto, estamos transitando este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Acuerdo que lo que hace es limitar la capacidad de respuesta del gobierno en materia de política monetaria, ya que hay que pedir autorización al fondo para hacer ciertos manejos, para hacer cualquier cambio, ¿no? Y digo, a mí nos da la sensación de que seguimos en la misma dirección porque honestamente no vemos que se cambie la política económica, pero ¿en qué sentido? Digo, a ver, este es el cuadro de situación. ¿Qué habría que hacer ya para empezar a paliar esto? Habría que tratar de alentar el consumo, porque es un dinamizador de la economía en muy corto plazo. Pero estamos hablando de que todas las paritarias están negociando a la baja. Claro. Y que la inflación, estamos hablando de las hacia fin de año, de las estimaciones conservadoras que antes estaban en el 30, ahora estaríamos hablando del 35, del 33%, versus salarios que han crecido el 20. O sea, entonces, en definitiva, para que esto cambie, habría que, de alguna forma, cambiar la política económica, pero no creo que eso vaya a suceder. De hecho, el gobierno da constantemente signos de que el rumbo está fijado en esa dirección. Uh-huh. Y el Fondo Monetario Internacional, esto también, más allá de la situación económica, financiera, uh-huh, entiendo que pasa por una situación política. ¿Hasta cuándo y hasta dónde va a acompañar y sostener al gobierno? Digo, porque son muchos los analistas que también plantean la posibilidad de que en algún momento el Fondo Monetario Internacional, como se dice en la jerga, le cierre el grifo. Independientemente de lo que implica el Fondo Monetario Internacional interviniendo en la política económica de un país, ¿no? Al margen de eso, pero... Sí, entiendo la pregunta. Mira, honestamente, a ver, el Fondo Monetario Internacional pone pautas, esas pautas deben ser cumplidas. De uh-huh, hecho, según trascendidos, el gobierno ya estaría negociando un waiver. Un waiver es una suerte de disculpas, porque parece que no va a llegar con las metas que el fondo le había puesto para este año, claro, respecto particularmente al gasto público y respecto a al nivel de inflación. Digo, la verdad, eso va a depender de la capacidad de negociación del gobierno y de la voluntad del Fondo Monetario Internacional. Pero también, digamos, es muy triste de que nosotros, digamos, dependamos de la ayuda del Fondo Monetario Internacional cuando hay una acción deliberada, digo, de liberalizar toda la economía argentina. Entonces, en definitiva, esa ayuda, entre comillas, a la cual estamos recurriendo, es una ayuda a la cual, digo, que las políticas diseñadas nos llevaron al fondo. Y en particular, nada, a ver, el crédito del Fondo Monetario Internacional implicaba un primer desembolso de 15.000 millones de dólares, que efectivamente se hizo, y los 35.000 restantes, 35.000 millones, porque el total eran 50.000 millones, quedan a la expectativa de las revisiones del Fondo Monetario Internacional. De hecho, en este momento hay una delegación del fondo trabajando, llegó a principios de semana y se queda por 10 días. Así que bueno, va a depender un poco de la capacidad de negociación del fondo. Pero igual quiero recalcar esto, para cerrar un poco la idea, es que, y lo voy a poner en términos sencillos, no está bueno que dependamos del fondo. No, totalmente, digo. Claro. No. Está bueno que dependamos, y menos de un organismo multilateral como el fondo, que en definitiva lo que termina haciendo es socavar la capacidad de Argentina de llevar adelante sus propias políticas económicas. Uh-huh. Y claramente las direcciona hacia un lugar, ¿no? Digamos, hacia un lugar donde los que más pierden son los que menos tienen. En este aspecto, Juan, más allá del impacto directo que esto va a tener, va a repercutir seguramente la semana que viene ya en proveedores a los comercios minoristas directamente, los comercios minoristas, aquellos que tienen la posibilidad de estar estoqueados, especulan con eso y ya elevan los valores. Hablo puntualmente de el dólar y una nueva suba, está en 30.70 a esta hora. Estas son las cuestiones rápidas que uno desde el llano observa. Pero al margen de ello, de que rápidamente cuando escala el dólar, esto se ve reflejado en los precios, ¿no? El tipo de a pie lo ve rápidamente reflejado en los precios. ¿Qué otro impacto tiene? Porque la sensación que uno rápidamente tiene, más allá de este impacto directo, es lo que observa es la debilidad económica, institucional y política que deja ver esto, ¿no? Mira, a mí honestamente, justamente el impacto que más me importa honestamente es el impacto sobre el ciudadano de a pie, sobre claro. todos nosotros, sobre los asalariados, en un contexto, como te decía, de salarios que no crecen y de aumentos constantes. Digo, ¿esto cómo repercute? Va a repercutir obviamente en servicios, en combustible. Digo, porque también hay una cuestión, no hay que olvidarse, no hay que dejar de acordarse que las tarifas y muchos de los precios de la economía se liberalizaron y se dolarizaron, uh-huh. ¿sí? Sumado a la quita de retenciones, que eso también es provoca la dolarización interna de los precios. Digo, esto va a terminar en una escalada, si no se controla el precio del dólar, va a tener una escalada fenomenal, socavando el poder de compra de los salarios. No hace mucho, esta semana o la anterior, tengo perdón, entendido. Y te agrego algo, sí. Porque vos me decías institucionalmente. Fíjate que institucionalmente el gobierno salió antes de ayer a hacer un comunicado de que no iba a subastar, iba a cortar con las licitaciones de dólares. A las 2 horas licitó. Después dijo que iba a volver a licitar. Ayer licitó, dijo que iba a licitar 500, licitó 200. Y hoy licitó 500 más. Digo, institucionalmente esto incluso parece que no hay rumbo, como que van tirando manotazos de ahogado a ver qué es lo que va pasando. Y, en el mientras tanto, quemando reservas, por supuesto. La expresidenta, actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, planteó que para aproximadamente, puede ser antes, puede ser después, pero no mucho después, marzo como fecha, de hecho dio marzo, definitivamente vamos a caer en el default. ¿Esto también desde la economía lo ven así? Mira, a mí no me gustaría hacer, no me gusta hacer pájaro de mal agüero, no me gusta, empezar a asegurar algo que puede o no llegar a pasar. Lo que yo sí te digo es que a este ritmo es probable que en algún momento no haya dólares para pagar. De hecho, fíjate que el gobierno está desarmando lo que le llaman la bola de nieve de los LEVAC. Uh-huh. Bueno, que el LEVAC, digamos, es un instrumento en pesos. Ese instrumento en pesos, ahora muchos de los tenedores del LEVAC lo están llevando hacia los LETES. Los LETES son instrumentos que se compran en pesos, pero que pagan en dólares, ¿sí? Uh-huh. Digo, se está acrecentando, y eso lo que vos haces es patear el problema hacia adelante, porque vos hoy en día te sacás el problema de las LEVAC, que es verdad que cuando, si no se renuevan y no se aumenta la tasa, lo que vos haces es ejercer presión sobre el dólar. Pero en definitiva, hacia futuro, y es probable que no alcancen los dólares, y cada vez los compromisos se patean en esa moneda. ¿Qué significaría entrar en default? Entonces, técnicamente. No, bueno, default es técnicamente no pagar la deuda y eso, bueno, lo que hace es socavar la confianza del país, en definitiva. Pero bueno, se llegará en un momento donde haya que rever toda esta deuda que se está tomando. Ah, vos considerás que es un tema también a debatir y a poner, y que ya la política tiene que entrar a pensar eso. Y yo creo que un préstamo como el que se acaba de tomar el gobierno de 50 mil millones de dólares que compromete las decisiones de política económica, como mínimo debería haber pasado por el Congreso.